Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón. Hoy, en esta edición de la serie Mi Tokio, les vamos a hablar de Toyosu Senkyaku Bandai, un lugar recién inaugurado para disfrutar de las delicias del mercado de Toyosu. También repasaremos la correspondencia de la semana, tras lo que tendremos el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreu. Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy queremos presentarles un nuevo lugar junto al famoso mercado del pescado en Tokio, que por cierto, como seguramente escucharon en su día, se trasladó en el 2018 desde Tsukiji a Toyosu, una zona de Tokio donde desemboca el río Sumida frente a la bahía de Tokio. Este nuevo lugar se llama Toyosu Senkyaku Bandai y es un complejo de tiendas y restaurantes donde poder degustar gran variedad de platos elaborados con ingredientes frescos del mercado de Toyosu en un ambiente familiar. Lo cierto es que se planeaba tener este lugar listo para las Olimpiadas de Tokio en 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus, su construcción se postergó y finalmente ha sido inaugurado el pasado 1 de febrero. Esther visitó el complejo hace unos días y nos va a contar qué podemos encontrar allí. Pues para acceder al lugar se tarda unos 35 minutos en tren desde Shibuya y lo encuentras de frente al salir de la estación llamada Shijomae. Lo primero que vemos es el segundo piso, que queda a la misma altura que la salida de la estación. Esa parte está al aire libre, como si fuera una terraza, donde se encuentran varios establecimientos y restaurantes formando calles. Lo que más impresiona del lugar es que todo está ambientado como en la época Edo. La arquitectura y la decoración nos transportan al Japón más pintoresco. Sí, es muy bonito. No se pierdan las fotos del blog donde podrán ver ese atractivo complejo de tiendas y restaurantes. Esther, ¿y qué tipo de restaurantes hay? ¿Son todos de pescado crudo? No, ni mucho menos. Hay mucha variedad, ya que en el mercado de Toyosu también se venden frutas, verduras y otros alimentos. Los restaurantes ofrecen platos muy interesantes, ya que algunos son totalmente originales. Por ejemplo, en la primera planta, que está a pie de calle, hay varios restaurantes de ramen, de ternera japonesa wagyu, de sushi y de pescado asado. Lo que más me llamó la atención fue que algunos restaurantes de ramen ofrecían sopas con sabores muy originales. Por ejemplo, ramen de almejas y de bonito. ¡Qué ramen tan especial! Sí. Normalmente las sopas de ramen son de cerdo, de miso o de sal. Nunca había escuchado de esos sabores. Sí, yo tampoco. Parece que algunos restaurantes se animaron a innovar para aprovechar bien los productos tan frescos del mercado. Uno de esos restaurantes de ramen tenía las almejas frescas en un tanque con agua marina, de donde las sacaban al momento de tener que cocinar. Vaya, eso sí que no puede ser más fresco. ¿Verdad? Y en el segundo piso es donde había más movimiento y bullicio. Hay una parte al aire libre llamada Toyosu Menuki Odori y otra parte techada llamada Mekiki Yokocho, que es como un mercado y también tiene restaurantes. A pesar de que fui un día que estaba lloviendo a mares, la gente estaba feliz con sus paraguas haciendo filas para probar las delicias que se ofrecían. ¿Haciendo filas bajo la lluvia? Sí, y es que esas zonas decoradas al estilo del periodo Edo tienen restaurantes bastante pequeños, así que solo caben unos pocos comensales al mismo tiempo. También es que hay muchos restaurantes que ofrecen comida para saborear mientras se camina por la zona. ¿Y qué tipo de comidas había? Pues, por mencionar solo algunas, había restaurantes de unagi, que es la deliciosa y tan codiciada anguila japonesa asada. También había un bar de ostras, uno de parrillada de mariscos, uno de pinchos de atún asado, un teppanyaki donde se ofrece comida cocinada en plancha y también monjayaki, que es una especie de panqueque líquido, podríamos decir, con una base de col picada en una masa ligera hecha con harina y gran variedad de ingredientes. También encontré un restaurante donde se servía tanto takoyaki, que son una especie de bolas de harina rellenas de pulpo, como yakisoba, que son unos fideos o tallarines salteados con verduras y carne, sazonados con una salsa japonesa muy particular que incluye salsa de soja. ¡Qué interesante! Gran variedad de comida para todos los gustos. Bueno, como ya sabemos todos que te encanta disfrutar de una buena comida japonesa, cuéntanos, ¿qué almorzaste? Pues fue tan difícil elegir. Y es que en el tercer piso hay una especie de comedor con muchísimos restaurantes que ofrecen todo tipo de deliciosos platos de pescado, sushi, soba, parrilladas. Hasta había un buffet o tenedor libre. ¡Madre mía! ¡Qué difícil elegir! Sí, y finalmente me decanté por un plato que no había visto nunca en mi vida. Una hamburguesa de atún. ¿Una hamburguesa de atún? ¿Y pues cómo era? ¿Con pan o asada en un plato? Con pan. Era un filete de atún rebozado y ligeramente frito. Así que los bordes del filete estaban cocinados, pero el interior estaba crudo. Se servía con salsa tártara y col picada. ¡Uy, qué rica estaba! Y quiero ir a probarla yo también. Sí, vamos juntas. Vamos. En el segundo piso hay una calle interior que está cubierta y allí podemos encontrar más restaurantes y tiendas en las que se venden frutas, verduras, quesos y productos secos. También hay una tienda donde se venden huevos muy frescos, especiales para comer crudos. Allí me dieron a probar un tipo de huevo muy especial. Lo comí como tamago kake gohan, es decir, batido sobre un bol de arroz al vapor. Normalmente se le pone un poquito de salsa de soja y en ese momento estaban promocionando una salsa de soja de una compañía de la península de Noto que fue afectada muy gravemente por el terremoto del pasado 1 de enero. Me gustó mucho que estuvieran ayudando a esa compañía y, sinceramente, esa salsa de soja estaba riquísima porque era más suave de lo normal, especial para comer con huevo o pescado crudo, así que su sabor no opaca el de los otros ingredientes. ¡Ay, qué bueno! Esther, supongo que también hay cafeterías y lugares donde degustar algunos dulces. ¡Ah, por supuesto! Había varias tiendas especializadas en postres con matcha y también otras que hacían crepes. Además, varias tiendas de wagashi, que son los dulces tradicionales japoneses que tanto nos gustan. Sí. Y se veían todas deliciosas. Yo tomé un riquísimo y bonito dulce japonés llamado monaka. ¡Ay, delicioso! Monaka es una especie de oblea que está rellena de pasta dulce de frijoles rojos azuki y me encanta. Sí, esta tenía forma de taiyaki, que es un dulce tradicional con forma de pez. También tenía un dango de primavera, que son tres bolitas de mochi dulce ensartadas en un palito. Y atención, también tenía mantequilla. ¿Frijoles azuki y mantequilla? ¡Qué combinación más deliciosa! Sí, estaba riquísimo. Así que después de ese festín me puse a pasear para bajar la comida y disfrutar de la hermosa arquitectura del lugar. La construcción está hecha en madera, ¿verdad? Sí, aunque también han usado otros materiales, la madera es el principal. Es muy hermoso ver esos establecimientos decorados con farolillos de papel y diseñados acorde con la arquitectura tradicional. Tienen tejados de tejas negras y esos elementos típicos tan elegantes como puertas correderas de papel washi. Además, como todavía hace poco que lo han inaugurado, se siente el olor de la madera y es muy relajante. La señorita Hirokawa Akane, de la Oficina de Relaciones Públicas, me atendió para explicarme en detalle sobre el lugar y me explicó que la madera empleada es de sugi, un tipo de ciprés japonés de la zona de Tama, en Tokio. En las fotos del blog también se puede ver una torre con una campana. Sí, esa bonita torre de madera es una réplica de las que se usaban en la antigüedad para dar la hora o alertar de los incendios. Incluso la hacen sonar a ciertas horas. Otra cosa divertidísima es que todos los carteles, mapas y señales están hechos con dibujos de samuráis y personas llevando atuendos tradicionales japoneses. Hasta las señales en los baños y para los cambiadores de bebé y salas de lactancia son así. ¿Son tan graciosos? Cierto, tienen un muy buen diseño, ¿eh? Por cierto, también había tiendas con productos muy interesantes. A mí me gustó mucho una de cuchillos, donde había gran variedad de cuchillos profesionales de varios lugares de Japón. Y también había tiendas de regalos, donde se vendían productos típicos de artesanía japonesa, como cerámicas, muñecas de madera kokeshi, y también cosas divertidas como cojines con forma de pedazos de sashimi de atún. Bueno, es que el humor de los japoneses no tiene límites. ¿Verdad que sí? También había varios bares y un lugar para degustar diferentes tipos de sake japonés o nihonshu. Sí, el sake es tremendamente popular tanto dentro como fuera de Japón. Y para terminar, les cuento que están empezando a organizar algunos eventos para vestirse con trajes tradicionales y practicar una lucha con espadas japonesas, por supuesto réplicas para que nadie se lastime. Y uno de los atractivos estrella es un onsen con aguas termales donde uno puede disfrutar de tan solo darse un baño o también pasar la noche en las salas de descanso comunes u hospedarse en las habitaciones privadas de su hotel. ¡Ay, qué maravilla! Después de un día de compras y de comer deliciosos platos, uno puede bañarse en aguas termales. Sí, y hasta hay un ashiyu, un baño termal solo para pies, en la planta octava, que se puede usar gratuitamente. Está al aire libre y tiene unas vistas espectaculares a la bahía de Tokio y su bonito puente Rainbow Bridge. Pero, lamentablemente, ese día llovía tanto, tantísimo, que no pude probarlo. Oh. Así que voy a tener que volver pronto y también, de ese modo, podré degustar otras delicias con ingredientes provenientes del mercado de Toyosu. Pues avísame que yo también quiero probarlas. Queridos amigos, esperamos que les haya gustado este nuevo complejo comercial en Tokio con tantos atractivos y deliciosa comida. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Sakura Drops, interpretado por Utada Hikaru. Thank you. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos muy internacionales con un email que nos llega desde Toronto, Canadá. Nos lo envía Moisés Villeda. Moisés nos manda saludos y dice que espera que nuestra transmisión esté llegando a muchos oyentes en todo el mundo y que es maravilloso poder conectarse a través de las ondas de la radio y compartir experiencias, música, noticias y cultura. Nos desea mucho éxito con nuestra programación y que sigamos inspirando a nuestros oyentes con contenido interesante y relevante. Muchísimas gracias por tu correo, Moisés. Bueno, y de Colombia, de Bucaramanga, nos escribe Yoser Villanueva, que nos manda un saludo y felicitaciones porque le encantó el programa de Hablemos en Japonés con la historia de Ana. Pues muchísimas gracias. Y como ese curso ya está desactualizado, le recomendamos seguir estudiando con el nuevo curso con la protagonista Tam. Y están los materiales gratuitos disponibles en nuestra web. Así que revísalos. Gracias. Seguimos con un email que nos envía Pablo Lorandi desde Adolfo Sordó en Argentina. Nos dice que él es radioaficionado y que le gusta nuestro programa. Pues muchísimas gracias, Pablo. Y ahora vamos a la pregunta del mes. ¿Dónde nació la artesanía Edo Quirico? Y la ganadora de este mes es Karin Hebe Lezama Barba, que contestó en la ciudad de Edo, actual Tokio. ¡Muchas felicidades! Y para que todos puedan seguir participando con el juego de la pregunta del mes, vamos a informarles de la nueva. ¿En qué periodo de la historia japonesa está inspirada la arquitectura de Toyosu Senkyaku Bandai? Encontrarán la respuesta en el blog de Mi Tokio de esta semana. Ahora vamos con el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreu. Adelante, Vanessa. Hola amigos, como colofón para nuestro mes dedicado a la primavera, les propongo que nos vayamos de compras. Con los cerezos en flor, también florecen los productos relacionados con esta temática. Tiendas y restaurantes se tiñen de rosa y la creatividad brota por todas partes. Para comer tenemos galletas y multitud de dulces con forma y sabor de sakura, el nombre de este tipo de flor, acompañados de tés, cafés y otros tipos de bebida, aunque personalmente con esta temática prefiero los dulces japoneses. La delicadeza del sabor y del aspecto son una combinación ideal, aunque tampoco le digo que no a un dulce occidental, hay que probar lo que se pueda. En cuanto a las compras, no sé ni por dónde empezar. Artículos de papelería, de belleza, ropa, calzado, bolsos, joyas, menaje del hogar, cualquier cosa que se les ocurra puede tener relación con los cerezos en flor. Uno de los artículos que más me ha sorprendido fueron unas pegatinas con forma de pétalo que tenían una textura idéntica a la de los pétalos de verdad. Me pareció increíble. Para que tengan una buena muestra de todo tipo de artículos y a buen precio, las tiendas de 100 yenes son todo un filón, así que se las recomiendo si están por aquí. Sean felices y hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.